La iguana Marta decía muchas mentiritas. En su casa, en la escuela y en la placita. Todos se enojaban y le decían que eso ponía triste a los que la querían. Entonces la pequeña Marta ya no mentía, solo bromas y chistes con simpatía.